¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Mira que llevo tiempo sin grabar y llevo tiempo sin hablar de política, pero hay cosas que ya me hierve la sangre. No, es una mala idea grabar un podcast cuando te hierve la sangre. ¿Por qué? Porque estás visceral, porque estás más impulsado por la rabia y, bueno, pues quizá digas cosas que luego lamentes, ¿no? Yo creo que en el podcast hay que intentar mostrar la mejor versión de ti mismo. Y no siempre lo conseguimos, porque si quieres ser franco, pues saldrán cosas de ti pues más vehementes, ¿no? Y luego pues saldrán los comentarios que a mí me dan igual, porque no los leo casi nunca. Cada muchos meses me meto y leo los comentarios y encuentro de todo, ¿no? Muchos de ellos son gente que ni siquiera entiende lo que estoy hablando. Simplemente están enfadados porque he cuestionado cosas que ellos han dado por supuesto. Y son como dogmas religiosos, ¿no? Es decir, tú a mí no me vengas contando una cosa y lo único que tienen para responder es, pues, ad hominem, ¿no? Es decir, insultos personales. Ayer pasó una cosa muy curiosa. Una cosa que ha puesto de manifiesto la calidad democrática de algunos líderes políticos. ¿Qué es democracia? Democracia es que todo el mundo tenga un espacio para compartir sus ideas y para pedir el voto a la gente. Claro, según algunos partidos políticos, muy pocos, democracia es lo que ellos presentan. Y si hay otros partidos que no les gusta lo que dicen, pues no tienen derecho a estar ahí. Es más, si hay violencia contra esos partidos políticos, en lugar de condenar la violencia, la justifican y la alientan. Este es el caso de Podemos. Podemos como partido político se presenta como muy democrático, pero la verdad es que siente muy poco respeto por la democracia. Ayer, pues Vox fue a Vallecas. Fue a Vallecas, la cuna de Pablo Iglesias. Y un montón de gente, radicales, gente violenta, criminales, pues terminaron lanzando piedras a la policía. A las policías. Es que acabaron policías heridos. Claro, estas cosas. Bueno, por supuesto, a Podemos, que un policía termine herido, no le importa mucho. Le importa que haya gente que haga el trabajo sucio por ellos. Es decir, si hay gente que se enfrenta a Vox y se manda y se mancha las manos mandando al hospital a un policía, le parece bien. Ellos lo harían, pero claro, no quieren deteriorar su imagen pública. Dice Jano García, estoy leyendo de Twitter. A ver si me entero. Los que lanzan piedras, tiran adoquines a la policía, agreden a ciudadanos, que acuden libremente a un mitin y amenazan con fusilarlos, son los demócratas. Y los otros son los fascistas, ¿no? Al menos así es como lo presenta al gran público la basura mediática. Que esta es otra cosa. Es decir. Si imaginad que un grupo de militantes de Vox se lía a puñetazos en un mitin de Podemos y tiran adoquines y terminan hiriendo a la policía. El titular es: los fascistas de Podemos mandan al hospital a un montón de policías. Si un grupo de militantes de izquierda, obviamente, no todos los militantes de izquierda son así. De hecho, la gran mayoría de militantes de izquierda son gente normal y decente que lucha por salir adelante, pero siempre hay unos energúmenos que, mira tú por dónde, en esta ocasión están alineados con la izquierda y con la izquierda más afín a Podemos y más radical. Bueno, pues estos tíos lanzan piedras, lanzan adoquines, montan un escándalo, hieren a un montón de gente. ¿Cuál es el titular? Un mitin de Podemos acaba en violencia. Esto es muy curioso, ¿eh? Esto es muy curioso. No hay. No se señala a los culpables. No se señala que la víctima es un partido político democrático, que es Podemos, que es Vox. No se señala a la víctima que es Vox. Ni a los votantes de Vox, ni a los simpatizantes, ni a los curiosos. Gente que iba por ahí y decía, ah, pues vamos a escuchar a ver qué tienen que contar estos. No. Esta gente no quieren que hablen. Esta gente, los auténticos radicales son los que dicen, no, tú no tienes derecho a hablar. Tú, en esta democracia, tú no tienes derecho a participar. Este es el sentido de democracia que tienen. Ahora, Alguno dirá, pero Converso, no le echen la culpa a Podemos de eso. Bueno, obviamente, no sé si había algún afiliado a Podemos, no lo sé. Lo que sí sé es cómo ha reaccionado Podemos a la violencia que ha aparecido ahí. Han venido a provocar, y claro, la gente no se puede contener. Esto es muy curioso. O sea, para Pablo Iglesias, para Echenique, el problema es que los de Vox han ido a provocar. Es decir, es que se lo merecían. Esto es como decir, oye, ¿por qué violaron a esa chica? Y de pronto un juez machista dice, es que, oiga, estaba provocando, normal que la violaran. Bueno, pues este es el argumento de Podemos. Te lo merecías. Es que has venido a provocar. No, no han venido a provocar. Han venido a dar un meeting. Lo que pasa es que para ellos, un meeting de un partido que no les gusta nada es provocar y la violencia es aceptable. Y esto es lo que está diciendo Podemos. La violencia es aceptable. Y esto es fascismo. O sea, ¿quiénes son los fascistas? ¿Los que tiran las piedras o los que las reciben? Si pasa mañana un grupo de gente de Vox se dedica a liarse a puñetazos, a hacer cosas feas, yo seré... yo no tengo por qué justificar a Vox, pues ni soy afiliado de Vox, ni me debo a Vox. Pero no tendré ningún problema en condenar y decir, mira, pues estos han columpiado. El partido político no defiende la violencia. Y de hecho, los líderes de Vox, cuando ha habido violencia contra la sede de Podemos, ellos no tienen ningún problema y de hecho condenan la violencia. Ahora, cuando en Cataluña se han dedicado a pegarle patadas a las mesas con los folletos electorales de Vox, aquí nadie les condena, nadie condena, nadie abre la boca. Esto es una forma particularmente enferma de considerar la democracia. Y la vergüenza debe ser del PSOE y del PP, que viendo a los matones, a los defensores de la violencia y a los enemigos de la democracia, que son Podemos, son enemigos de la democracia. O sea, si este es el concepto que tiene Podemos de la democracia, Podemos es un partido peligroso para el sistema democrático. Por no hablar de la ejemplaridad de sus líderes. Es que Irene Montero, tuit de Irene Montero. Los vecinos de Vallecas defienden su barrio del racismo, del machismo, de la LGTBIforia y del odio al pobre. El problema es que quienes blanquean las provocaciones y la violencia de la ultraderecha, más feminismo, servicios públicos y empleo digno, para que no extiendan su odio. Esto es lo que dice Irene Montero. Para aquellos que no sepáis quién es Irene Montero, porque me escucháis de otro país o porque la política no os interesa, pues hay un señor que es Pablo Iglesias, que defendía eliminar los derechos de la casta política, se hizo político, se compró una casa de 1 millón de euros, le hizo 3 chiquillos a una de sus subordinadas y le puso un ministerio. Una mujer cuya experiencia laboral es ser cajera. Y por cierto, todo mi respeto a las cajeras. Que me parece que cualquier cajera tiene mucha más valía que Irene Montero. Dice Jano Marcía, dice, todos entendemos cómo Irene Montero ha llegado a ser ministra. Lo que no comprendo es cómo llegó a ser cajera, efectivamente. Porque para ser cajera hay que valer. Para ser cajera de un supermercado no vale cualquiera, cajera o cajero, ¿eh? No vale cualquiera para trabajar de cajero en un supermercado. Y ese es el misterio. Pero ¿cómo puede decir Irene Montero? Mirad, además, mirad la forma que tiene la izquierda de justificar la violencia. Si tú dices, el partido político X es racista y asesino, bueno, pues le estamos poniendo una diana en el pecho y decir, cualquiera que los mate está legitimado. Lo mismo podríamos decir si con Podemos, ¿no? Si nos decimos decir, Podemos es un partido asesino. Pero eso es muy irresponsable. Irene Montero, en su Twitter, defiende la violencia contra un partido político democrático que defiende la Constitución, las instituciones, el rey, las leyes, la propiedad privada. No así Podemos. Los vecinos de Vallecas defienden su barrio del racismo. No, señora Montero, no fueron los vecinos de Vallecas. no fueron los vecinos de Vallecas, fueron los simpatizantes de Podemos quienes lo hicieron. Los vecinos de Vallecas son gente normal, así que haga el favor de no insultar a los vecinos de Vallecas. Los vecinos de Vallecas no se pasan la vida tirando adoquines a la policía. Los vecinos de Vallecas, barrio al que ustedes desprecian porque en cuanto han podido huir de Vallecas para irse con los ricos a Galapagar, han hecho todo lo posible por quitarse de en medio de un barrio de gente normal y trabajadora. No digo que Galapagar no lo sea. Lo que sí digo es que ser casta política no es ser muy trabajador. El problema es que tienes que blanquear las provocaciones y la violencia de la derecha. ¿Y quién? Bueno, ¿cuáles son las violencias y las provocaciones? Porque aquí la violencia está en entredicho, las provocaciones. Si tú, Irene Montero, entiendes que hacer un meeting en Vallecas es provocar, pues ese mismo argumento lo podrías utilizar contra una mujer que han violado. Es que la han provocado, se lo merece. Pero ¿qué clase de chusma intelectual es esta? ¿Qué clase de forma de defender la violencia y de ser enemigos de la democracia es esta? Esta señora es ministra de un ministerio que no hace mucho, pero es ministra. Macarena Olona publicaba ayer: dos asistentes del público con la cabeza abierta y un diputado en el hospital. Manolo García Trevijano escribe: aviso a Podemos, artículo 9 de la ley de partidos políticos. Será ilegalizado cuando fomente, propicie o legitime la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o hacer desaparecer las condiciones para el ejercicio de la democracia, pluralismo y libertades políticas. Pues esto es una foto de Podemos. Esto es una foto de Podemos. ¿Por qué Podemos ampara la violencia? Porque sería muy interesante que saliera Iglesias: condenamos las agresiones, pero que salga Irene Montero diciendo: es que provocaban. Normal que les hayan abierto la cabeza, es que estaban provocando. Pablo Echenique. Atentos al tuit de Pablo Echenique, ¿eh? Otro enemigo de la democracia y otro imitador del fascismo. Hoy, unos pijos han ido a Vallecas. Esto dice Pablo Echenique. Otro, probablemente uno de los políticos más indignos que hay. Hoy, unos pijos han ido a Vallecas a intentar provocar a los vecinos con bravuconadas. Estos les han recordado pacíficamente el poco amor por el trabajo que tiene su jefe y él se ha ido a por ellos para provocar una carga. Mañana las teles te mentirán y te dirán que fue al revés. Pero ¿cómo se puede ser tan deshonesto? Es decir, según Pablo, la lectura de Pablo Echenique es que unos pijos han ido a provocar a Vallecas, a los vecinos. O sea, aquí no se habla, aquí se le echa la culpa a los vecinos de Vallecas. Es decir, ¿quiénes según Irene Montero y Pablo Echenique son los que han tirado adoquines a la policía? Los vecinos de Vallecas. Pues eso es una falta de respeto. Eso es mentira, es una falta de respeto y de verdad, yo no defiendo la violencia, pero se merecen que cuando visiten Vallecas, si es que se dignan a salir de Galapagar, les abucheen. Dice: les han recordado pacíficamente, pero qué cinismo. ¿Cómo que pacíficamente? ¿Mandar a policías al hospital y a un diputado al hospital es pacíficamente? Esto es cobardía. Echarle la culpa a los vecinos de Vallecas. Esto es cinismo. Decía Pablo Iglesias en un tuit que le han hecho la capturita, porque es que, claro, al señor Pablo Iglesias, madre mía, todas sus declaraciones se vuelven contra él. Condeno pero, dice Pablo Iglesias, decía Pablo Iglesias, el PP sabe que sus pero dan aire a los violentos. Ojalá los dirigentes de la derecha política y los referentes de la derecha mediática rectifiquen y condenen de una vez, sin matices, la acción de terrorismo callejero contra nuestra sede. Pues amigo Pablo Iglesias, aplaudo tu tuit. Espero que lo apliques cuando sean otros los que sufren la violencia. Aquí no hay ningún condeno pero. Aquí hay condeno y condeno. Emergencias Madrid. Balance del SAMUR. Han sido atendidos 14 pacientes, de los cuales 3 han requerido traslado hospitalario. Uno de ellos es agente de la policía. Luego, más adelante, dice Emergencias Madrid. A los 14 pacientes atendidos por el SAMUR en el puesto sanitario se suman 20 agentes de la policía atendidos en comisaría. De ellos, 9 acuden a hospitales para control radiológico. Dice, atienden a un detenido con una herida en la cabeza. Pero qué clase de violencia en la calle. O sea, ¿qué es el fascismo? Bueno, esta gente no son fascistas porque son radicales de izquierdas, pero se parecen mucho a los camisas pardas. Ganar las elecciones con violencia en las calles es imperdonable. Que Podemos aliente una campaña política con adoquines a policías es imperdonable. Es una maldita vergüenza. Lo mejor que le puede pasar a este país es que Podemos caiga en el olvido político. Y que la gente que vota a Podemos porque está harta del PSOE, porque no se sienten identificados con el PSOE y porque están deseando que por fin haya un partido de izquierdas que defienda la lucha de las clases medias trabajadoras, desde luego en Podemos no tiene un referente, ni mucho menos. Hay más partidos de izquierda. El problema de los partidos de izquierda en España es que falta una izquierda que, en lugar de seguir las políticas identitarias, se dedique a hablar de alquileres, de precariedad y de las cosas que interesan. Y si encima hubiera un partido de izquierda que, además, en lugar de multiplicar su patrimonio, irse a vivir con los ricos y dedicarse a llorar por las esquinas, pues diera ejemplo, tanto mejor. Bueno, en Madrid tienen Más Madrid, escisión de Podemos. Que todavía me acuerdo cuando Pablo Iglesias deja la presidencia. Bueno, deja, que no dejó, se dedicó a hacer campaña desde su despacho en la vicepresidencia del gobierno y a decir que él va a ayudar y que se ofrece para liderar a la izquierda en Madrid. Es decir, quítate tú, que me pongo yo. Claro, hay gente en Madrid, como la líder de Más Madrid, una doctora, que lleva haciendo política, que se conoce los problemas de Madrid. En lugar de pisar moqueta en un despacho, pues mira, esta señora, que yo no la conozco, me parece un referente político de la izquierda mucho más noble que Pablo Iglesias, lo cual tampoco es demasiado difícil. Esta señora, que es doctora y que está haciendo política, me parece un referente mucho más honesto que Irene Montero, cuyo principal mérito es ser la pareja de Iglesias. Punto pelota. Que cuando presentan un proyecto de ley no saben ni los plazos que hay que presentarlos y les tienen que corregir las faltas de ortografía del proyecto de ley. Las faltas de ortografía. Es que este es el nivel. Y no hablo de los problemas jurídicos que tiene Podemos porque se están esclareciendo. Espero que se esclarezcan. Pero amigos, no permitáis que os manipulen. Yo no te estoy diciendo que votes a Vox. Hay muchos partidos a los que puedes votar que no son ni PSOE, ni PP, ni Podemos. Que ya sabemos de qué pie cojean. Pero por lo menos que no te tragues que los provocadores son los de Vox, porque los de Vox son las víctimas. Esta gente ha hecho campaña en Cataluña y les han dado pal pelo. Y tampoco habrás visto muchos telediarios amparando a los pobrecitos de Vox, que mira cómo les parten la cara en las calles. Tampoco habrás visto muchos telediarios señalando a Pablo Iglesias como el principal defensor de la violencia y a Irene Montero y a Echenique defendiendo la violencia. Y porque les parece una forma aceptable de hacer política, haciendo, como dijeron en su momento, la alerta antifascista. Esta forma de hacer política, que es atribuirle a tu rival político ser un monstruo, para así abrir el camino a los delincuentes para que atenten contra ellos. Esto es como hacían ciertos, no voy a decir quién. Si tú a tu enemigo político o étnico dices que es una rata, que son subhumanos, que son los causantes de los problemas del mundo. Escribes un libro que se llama Mi lucha y pues tú facilitas para que luego lleguen los cabezas cuadradas y les quemen los negocios, como le han hecho a los padres de Albert Rivera, porque estos eran fascistas peligrosísimos, los de Ciudadanos, bueno, la ultraderecha. Y nadie los condena, se queden solos en condenarlos. Esta es la clase política. Y esto, este es el peligro del cual tenemos que proteger a Madrid. Mientras tanto, esto no, cambio de tema. Mientras tanto, Joe Biden, el otoñal presidente de los Estados Unidos, ha iniciado un plan para levantar la economía. ¿Y sabéis en qué se basa ese plan? En subir los impuestos salvajemente a las grandes empresas y a mucha gente que gana mucho dinero para iniciar un plan de obras públicas. La decepción que me llevaba ha sido total. Y mi preocupación total, entre otras cosas, porque uno tiene también sus inversiones, modestísimas, por supuesto, ridículas, pero yo quiero que la economía vaya bien para que algún día, cuando me jubile, ya que no tengo puesta mi confianza en la jubilación que quedará del Estado, con estos gestores políticos que han arruinado y vaciado la caja de pensiones, pues uno hace inversiones con vistas a futuro. Es decir, los ahorros, en vez de dejarlos perdiendo dinero, pues uno hace sus inversiones. Y cuando veo que que Joe Biden, su plan de mejora económica es saquear a las empresas, dices tú, obviamente hay políticos que tienen dos formas de ver la economía. Uno, la izquierda, que piensa que el mayor generador de riqueza es el Estado. El Estado es el que mágicamente genera riqueza. ¿Cómo? Imprimiendo billetes, aunque luego eso devalúe la moneda, endeudándose a cambio de unos pocos puestos de trabajo y de hipotecar el futuro, provocando la huida masiva de empresas y provocando que muchas empresas no puedan crecer porque se las cargan a impuestos. Cuando hay políticos que lo que quieren es que la economía vaya bien y lo hacen bajando impuestos, simplificando la burocracia y favoreciendo que haya empresas que crean empleos, porque yo sé muy poco de economía, pero mi premisa es la siguiente: en política hay gente que cree que el Estado crea la riqueza o cree que las empresas crean la riqueza. Y para mí, desde mi, llamadme maniqueo, pero este es mi punto de vista. Y tú estás a la izquierda o a la derecha según creas eso. Si tú crees que el Estado es el que cree la riqueza, pues cree eso. Ahora, esa receta solo trae pobreza. Deuda y pobreza. Y precariedad. Si tú crees que las empresas son las que crean riqueza y hay que facilitarle las cosas, y que esta gente que tiene empresas, que ha arriesgado su dinero para dar empleo, cuando ganan dinero y las cosas que les van bien, lo que hacen es comprarse más cosas o, muchos de ellos, abrir más empresas y más negocios para ganar más dinero, pues lo que están haciendo es creando riqueza. Y yo estoy en ese lado político. Me da igual la etiqueta. Aquí en España, por cierto, estamos viendo que cuando hay una comunidad, que es la Comunidad de Madrid, que resulta que ha hecho un hospital que funciona muy bien, en un tiempo récord, de gran calidad, que ha aliviado mucho la pandemia, que tenía errores muy grandes, errores de gestión bastante grandes, pero que ahí está, y que ahora está sirviendo para vacunar a gente. Y otros decían que querían derruirlo, Pablo Iglesias quería cargarse el cendal, es decir, toda esa inversión que se ha gastado un dineral, y que no siempre estas inversiones son las mejores hechas, no creo que Ayuso lo haya hecho todo bien. Y es posible que alguno haya trincado, no lo sé, no tengo las pruebas, pero posible que alguien haya pillado. Pero bueno, que ahí está el hospital. Y ahora llega Iglesias que diga que lo quiere cerrar. Y seguro que saca pecho. No sé si Iglesias sería capaz de construir un hospital, pero de cerrarlo, sí, seguro que sí. Pues, y cuando veo que en la Comunidad de Madrid pues pasa eso, y encima los políticos de izquierda se ponen enfadadísimos, a ellos lo que les gustaría es que en Madrid aumentaran los impuestos y Madrid creara empleo al mismo ritmo que otras comunidades autónomas, es decir, mucho menor. Las recetas económicas que Biden, volviendo al tema de Biden, está aplicando, me parecen altamente preocupantes. Por cierto, con Donald Trump, la economía no es que fuera bien. Iba bien con Obama, que fue bastante bien con Obama, pero fue mejor con Trump. Los trabajadores llegaron a incrementar sus sueldos un 30%, por no hablar de que tenían técnicamente pleno empleo. ¿Y qué pasa? Que cuando hay un mercado laboral con pleno empleo, los sueldos suben. Porque si resulta que tú necesitas a tíos para trabajar en tu empresa, o a tías para trabajar en tu empresa, y la gente dice, oiga, a mí no me pagues una miseria, porque es que al día siguiente me voy a la empresa tal que me ofrece tal. Y aparece una tercera empresa diciendo que es que estoy desesperado, que es que no encuentro gente. ¿Cuánto cobras? Pues yo te pago más. ¿Cuál es tu horario? Yo te doy mejor horario. Y promociones. Pues esto es lo que tuvo el efecto de bajar los impuestos. Todavía llegan políticos que me parece una vergüenza. Y ahí está el PSOE, ahí está Pablo Iglesias diciendo, no, vamos a subir los impuestos a los ricos. Y este es el mecanismo de la envidia. Los ricos, mira los tíos, qué desgraciados, cuánto dinero tienen. Pero lo que hacen es destruir la economía. Así de sencillo. Si tú no has abierto una empresa en tu vida y no sabes lo que es pagar una nómina y no lo sabes lo que es pagar impuestos, sino lo contrario, tú sabes lo que es trincar, vivir bien y multiplicar tu patrimonio a base de los impuestos. Tú no mereces estar ni en la concejalía más pequeña de un pueblo. Eres un cáncer. Eres un peligro público. Por cierto, en España estamos los sillones están llenos de este tipo de políticos. El problema, yo creo que el problema somos los españoles. Es que ese discursito funciona. Es que los ricos, es que Amancio Ortega... Joder, macho. Este tío ha pagado de impuestos de sociedades lo que tú no vas a pagar en tu vida. Es que Amancio Ortega paga muchos impuestos fuera, sí. Cuando una empresa está fuera. Pero las empresas que están en España tributan en España. Es que ha dado mucho dinero a la sanidad pública cuando eso tenía que haber sido vía impuestos. No, hijo, no. Que le vaya bien a Amancio Ortega. Y si le da la gana gastarse 300 millones de euros en material médico, si tuvieras un átomo de vergüenza, lo que tendrías que hacer es aplaudirlo. En vez de decir, joe, si ese dinero me lo dieran a mí como político en forma de impuestos, colocaría un montón de amiguetes en chiringuitos y crearía el Observatorio de la Mujer para el Estudio del Mapa Vaginal y haría una donación a los gays y lesbianas de Vietnam, no me lo estoy inventando, y además favorecería y llenaría de publicidad los medios de comunicación para que me apoyaran, no me lo estoy inventando. Ahí está PP y PSOE, a la par. No, hijo, no. Cuanto menos dinero toquen los políticos, mejor. Que luego se compran grandes casas. Que luego colocan a sus parejas novias en novias y examantes. Cuidadito. Que luego dan contratitos a sus amigos empresarios. Ahí está el PP. Cuidadito. Los políticos, cuanto menos dinero toquen, mejor. El dinero está mejor en manos de las empresas y de los particulares. Y por eso tenemos que reducir a la casta política. No necesitamos una cuarta vicepresidencia, no. Necesitamos un Estado más pequeño. No necesitamos 70 vicepresidencias y 4 ministerios más de gente que no sabe qué hacer con su tiempo libre. Pero cobran bien. Y tienen asistentes que luego transforman en niñeras. Porque no saben qué hacer. El Estado tiene que ser más pequeño. Y España es la tumba de la economía. Y el Estado autonómico español es el paraíso de los políticos. Y eso se tiene que acabar. Por cierto, ¿alguien sabría decirme dentro del público qué partido político está en contra de la casta política autonómica y cuál está a favor? Pues nada, escribidme la respuesta en los comentarios si os parece bien. Amigos, un saludo a todos y hasta pronto.